Nosotros nos despedimos como cada miércoles con la música de Ático. Fantástico. Nos vemos el próximo miércoles. Buenas tardes, gente. fantástica, extraño modelo. Templamos el fuego, fue catártico, fue fantástico. Vos siempre fantástico, estirado modelo. Sexo es de fuego, es catártico, es fantástico, todo lo tuyo es bueno. Fantástico, destilado modelo.